nuestra música que hacemos. ¡Brindemos por eso, compa! ¡Salud, salud! Sé que es tarde pa' pedir perdón. Vivo envuelto en llanto y dolor. Yo quisiera tenerte, hijo mío, para darte todo el corazón. Dentro de mi corazón ya dejé ese vicio del licor. Hijo mío, imploro tu perdón. Y para aquellos padres